Que tenía Thatcher, claro, con los mineros, con basureros, que también hicieron un paro enorme en el 82, así que la Alemania también fue como un quiebre a favor del neoliberalismo en los 80. Sí, para Thatcher fue beneficioso en el sentido que volvió a ganar las elecciones del 83, ¿sí? Claro. Porque estaba siendo muy cuestionada Thatcher con esa pulseada frente a los mineros. Que gana Thatcher, quiero decir. Uh-huh. Pero gana Thatcher... Porque Thatcher los hizo cagar de hambre 10 meses, chicos. Claro. Fue más allá de Malvinas. Después vino Malvinas. Pero sí a Thatcher el tema de la aventura militar de Malvinas le vino bárbaro. ¿Sí? Es decir, por supuesto que el reclamo por Malvinas es justo. Lo que pasa es que los militares también se mandaron la aventurita, los genocidas, se mandaron la aventurita porque estaban dando los últimos manotones de ahogados para no perder el poder. Y quedó determinado que una vez que terminó lamentablemente el conflicto de Malvinas, digo lamentablemente para los chicos que murieron, uh-huh, porque murieron muchos chicos inocentes en el conflicto de Malvinas, esto hay que decirlo también, el reclamo de Malvinas siempre va a ser justo de parte nuestra, pero no como lo hicieron los genocidas, que lo hicieron para dar sus últimos manotones de ahogados y no perder el poder, porque si le salía bien el tema de Malvinas, había dictadura militar por 20 años más. Claro. ¿Se entiende? Cuando se pierde militarmente Malvinas, los militares pierden todo el poder. Y ahí es cuando toma fuerza la multipartidaria, uh-huh, que hace una gran marcha a fines de diciembre del 82 y de alguna manera empieza a poner los primeros cimientos para el regreso de la democracia argentina. Y para Thatcher, la aventura de Malvinas resultó el gran triunfo conservador del año 83. Uh-huh. Y preservó ese poder durante 11 años hasta los 90, que ya había caído la cortina de hierro y la caída estrepitosa de la Unión Soviética a través de Gorbachev, y ahí tuvo mucho que ver también la figura arrolladora de un Boris Yeltsin que surgía de la política como el hombre que iba a manejar después la Federación Rusa. Y detrás de Yeltsin, naturalmente, hoy quien gobierna los destinos de Rusia, Vladimir Putin. Uh-huh, ¿sí? Claro. Ahora decía... Pensando geopolíticamente en la asunción de Arce Catacora el lunes, ¿no? El lunes. El domingo. Porque hay el lunes 9, ¿no? El domingo 8. El domingo 8. Bueno, el domingo 8. Exacto. Porque Alberto viaja ahora mañana. Creo que viaja mañana o viaja el mismo día. Creo que a Bolivia le va a favorecer. Mientras asume Lucio Catacora, Lucio Arce, le va a favorecer el quilombo que tienen los yanquis con el tema de elecciones que no pueden definir al presidente, ¿no? Uh-huh. Bien, Claudio, en un... Sí, decime. No, eso, digo, yo veía ayer a los periodistas hablando si Estados Unidos se había latinoamericanizado y me daba mucha bronca, ¿viste? Porque los quilombos ocurren en Estados Unidos, no en la Argentina. Nosotros a las 10 de la noche estábamos cantando las urras que había ganado Alberto Fernández. ¿Está? Claro. Quiere decir que el sistema electoral argentino es muy bueno. Digamos de manera analógica, porque quieren hacer el sistema computarizado, ¿no? El digital, no sé qué pelota más, ¿no? La elección analógica con papeleta funciona muy bien en Argentina. Claro. Sí. Esto sí, hay claro. Además hay una conciencia democrática muy importante en la Argentina, digamos. En 2000, incluso lo decía el mismo Sirven, de la Nación. En 2015 sí. Cambió el signo político y no hubo un escándalo en las calles, ni mucho menos. Uh-huh. Obviamente hubo lo que sea, pero se respetó, se pasó el mando y listo, y se funcionó. Y sí. El gobierno siguiente sí. Terminó el mandato. Y hubo cambio político nuevamente en 2019 y no hubo problema en la calle. Claro. Digamos, hay un respeto democrático en la Argentina que no hay en... no hay en Estados sí. Unidos y que además inclusive no hay... A mí me sorprendió. Me atrevo a decir que los estadounidenses... Claro, derrota, ¿no? Me atrevo a decir que los estadounidenses, muchos ni saben que hay una democracia o qué es la democracia o cómo funciona el sistema político. Simplemente viven su vida y lo que pasa les pasa por atrás. Claro. Mirá, los yanquis no saben ni dónde debe estar la provincia de Chubut como nosotros sí sabemos dónde está el estado de Maryland, ¿sí? Claro. Chicos, esta es la verdad. Creo que ellos no saben dónde están sus estados. No saben dónde está la provincia de Chubut. Ellos no saben ni dónde están sus propios estados. Hay una ignorancia muy grande incluso dentro del pueblo estadounidense. Pero bueno, los dejamos a ellos con tienen sus anteojeras, con ¿viste? Sus tienen problemas. Anteojeras y no miran los costados. Bueno, lo último que voy a decir. ¿Cuánto bajó el dólar del 24 de octubre a ayer? 38 bajó pesos. 38 mangos. Vamos, Guzmán. ¿Sí? Vamos, Guzmán, todavía. 38, escuchá, 38 pesos. Voy a hacer el pica pica de Timerman. Bueno, no voy a gritar como Timerman, viste, que está muy exultante Raúl Timerman cada vez que sale por la tele. Pero bueno, lo cierto es que bajó 38 mangos, el gobierno no devaluó. Y una cosa interesante que yo ayer publicaba, o los socaleros mejor lo publicaron y yo lo subí, es que Clarín no publicó nada. Porque la tapa de Clarín el 24 de octubre decía que el dólar blue había llegado a 195 mangos y Guzmán insiste en que no tiene previsto devaluar. Exactamente, Clarín. El pueblo, el gobierno del pueblo no devaluó y vos no lo publicaste. Entonces está muy bien esto de decir que la realidad puede ser tapa o también puede ser tapada, ¿eh? Porque nadie, salvo los medios populares y los medios públicos, hablaron del gran descenso del dólar blue. Uh-huh. Ayer cerró a 157 y ahora están ahí en 151 el dólar informal. A ver, digo bien, dólar informal 151, veo, estoy viendo acá algunas ventanitas, 157 para vendedor. 151, 157. Se hacen los boludos, muchos canales, y no informan. Uh-huh. Y ni que hablar Clarín y Nación, ¿no? Claro. Ni que hablar. Bien, Claudio, seguimos, vamos a charlar un poquito de economía más tarde, así que la seguimos en un ratito. Bueno, bárbaro. Abrazo. Abrazo hasta un ratito. Allí, Claudio Orellano, aquí equipo completo, Nico Mogia, Marcos Maldonado, Leila Vitar aquí a mi lado, mi nombre es Lautaro Fernández Elem, 11, 6 minutos, 22 grados, 9 la máxima para hoy, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Sociedad. Habilitan el regreso de las actividades presenciales en universidades e institutos. Así lo estableció el Gobierno Nacional y será cumpliendo un protocolo y lineamientos generales que garanticen las medidas de cuidado de los trabajadores y estudiantes ante la pandemia por coronavirus. La medida indica además que los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidirán la efectiva reanudación, pudiendo suspender las actividades y reiniciarlas conforme a la situación epidemiológica y sanitaria. Deportes.

La radio bonita. Fin de espacio publicitario. El riesgo es lo más puro del amor. No tiene tradición, blindaje o armadura. Mientras mamá nos da el amor, mientras papá sutura, resistiremos lo peor. Quisiera destrabar una oración, creer que somos dos, que nada es por fortuna. Al despertar sueño con Dios como una nube oscura que me persigue donde voy. Cuando el Señor te reciba en su casa, después de lo que más razón tus hijos, vas a tener.